Sí, la verdad que la situación de algunos vecinos es bastante complicada. Nosotros, te digo que ayer nos enteramos también de todo este grupo que se había organizado, que me parece muy bien. Nosotros también, ayer a la tarde, estuvimos como autoconvocándonos, un grupito de la parroquia, y hemos creado lo que es el grupo de emergencia social. Porque siempre cuando aparecen estas cuestiones, estas u otras, es decir, como que muchas veces llegamos tarde a lo que sería ponerle el pecho a la situación. Uh-huh. Y entonces, bueno, decidimos generar este grupo, se ha creado el grupo de emergencia social, hay unas 10 personas que tienen que ver mucho con el compromiso social, con gente que realmente patea, conoce los barrios y está comprometido en algunas cuestiones sociales también. Uh-huh. Anoche tuvimos una reunión, entonces viendo que había grupos ya organizándose también para encarar todo lo que sería la parte del 30 de marzo, nosotros decidimos concentrar nuestras fuerzas en lo que sería el Loteo Silva, que está pasando también por una situación bastante complicada, sobre todo la parte baja del Loteo Silva está bastante bastante mal. Y ahí ayer incluso el agua estaba a punto de entrar a una vivienda, una de las zonas más bajas, y por lo tanto la familia estaba bastante preocupada. Incluso estuvimos haciendo gestiones para ver si se podía conseguir una bomba para desagotar un poco esa zona. Otra cosa que nosotros estuvimos haciendo es viendo realmente cuáles son las necesidades, cuáles son las necesidades que hay. Y entonces, bueno, por boca de los propios vecinos, nos dijeron, lo primero es la línea. Es decir, hay mucha gente que en estos días también, es decir, que no tiene de qué manera calefaccionarse, y entonces la línea es algo muy importante, hay mucha humedad, por lo tanto la humedad también genera una situación fea, ¿no?, dentro de lo que es las viviendas, muchas veces si son viviendas medio precarias. Entonces, una de las cosas que están insistiendo es todo el tema de leña, el tema de ropa de abrigo. Cuando hablamos de ropa de abrigo, es toda la cuestión de camperas, de pullovers. Claro. Luego también la parte de frazadas, botas de agua, porque hay zonas que es intransitable, y entonces si uno tiene que desagotar o tiene que arreglar cualquier cosa fuera de la casa, y todo eso, es decir, el tema de las botas de agua es fundamental, y luego también pedían alimentos. Entonces, esas son las cosas que nosotros, desde el grupo de emergencia social de la parroquia La Merced, es lo que estamos solicitando. Perfecto. ¿Hay que llevarlas hasta la parroquia o cualquier otra capilla? ¿Cómo es la cosa? Eso lo estamos concentrando todo en catedral. Catedral, perfecto. ¿Por qué en catedral? Porque ahí normalmente, viste, en horario de mañana, como está funcionando la heladera solidaria, uh-huh, y también tenemos una persona en la secretaría, pues siempre está abierto, desde 9 de la mañana hasta 12 y media, 1 de la tarde. Siempre hay gente allá. Uh-huh. Y luego también tienes la posibilidad de entregarlo también por la tarde, en horario de mañana y también en horario de tarde. Uh-huh. En la tarde de las 17 hasta las 20 horas también está la secretaría abierta. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Uh-huh. Se va haciendo la recepción de las cosas ahí en catedral, y después hay voluntarios que lo van llevando a determinadas horas del día, se va acercando hasta la capilla del Loteo Silva, y desde la capilla del Loteo Silva ahí se va haciendo la distribución. No sabemos realmente cuál es la situación en el progreso en estos momentos, por eso un grupo de personas esta mañana van a visitar el Loteo Silva, aprovechando que hay clase, también hay jóvenes implicados del loteo en esta tarea, y entonces lo que van a hacer es visitar el progreso para ver cuál es la situación, porque al progreso hay que entrar también caminando, porque no se puede entrar. Claro, yo pasé por el frente, ayer estaba inundado, pero totalmente inundado el barrio. Por eso, hay que hacerlo metiéndose y caminando y pateando el barrio. Entonces, se van a acercar también este grupo de personas para ver cuál es la situación en el progreso y también ver qué es lo que podemos hacer como grupo en ese barrio. Uh-huh. Y después vendrá la post-tormenta, ¿no? Luis, ahí, hay que arreglar las calles, hay que arreglar casas y la situación va a seguir, digo, ¿no? Yo creo que, es decir, la idea nuestra, siempre tenemos grupos organizados permanentes. Sí. Es decir, por ejemplo, nosotros a nivel de parroquia está el grupo de pastoral social, está el grupo de Cáritas, que permanentemente están en movimiento, están claro. trabajando. Ahora, cuando llegan estos cuando llegan estas situaciones, se dan estas situaciones, como que la misma capacidad que tienen estos grupos es insuficiente. Uh-huh. Entonces, por eso lo de este grupo de emergencia, que se encarga también de coordinar, de decir todo lo que es la campaña, el llevar las cosas, pero después sí, yo creo que después vamos a continuar uh-huh. hasta que esto no... Decía, yo creo que también la lluvia deja al descubierto muchas situaciones de necesidad extrema y de necesidad urgente, uh-huh. y entonces yo creo que el grupo trabajará hasta que más o menos esté paliada la situación. Ajá, Luis, el municipio, la provincia, ¿se han hecho presente? ¿Has advertido la presencia del Estado municipal y provincial ahí en los barrios en esta emergencia? Ayer me llamó Ariel desde la zona desde la zona de la Valle, que estaba viendo la zona el 30 de marzo, la zona de también por la Valle, y bueno, me dijo también, bueno, si necesitan algo no lo dicen, ¿viste? Uh-huh. No sé cuál será el en estos momentos. Lo que pasa es que en estos casos, que es lo que nosotros analizábamos ayer también, Pato. Uh-huh. Además, es decir, como que también trabajamos de forma muy muy desconexa, muy descoordinada. Entonces dijimos, bueno, para otra situación, bueno, que ya haya un grupo estable, claro, como este del grupo de emergencia social de la parroquia, que hay otros grupos estables, como es Protección Civil, viste, y todos estos grupos que están tanto a nivel provincial como a nivel municipal. Entonces, para otra ocasión, uh-huh. yo creo que es bueno articular fuerzas. Uh-huh. Y entonces dijimos, cuando se acerque otra situación como esta, juntarnos, que haya un grupo que convoque a las distintas organizaciones, los distintos grupos que se vayan formando, o las personas que realmente quieran trabajar en estas situaciones, y entonces analizar juntos, distribuirnos el trabajo entre todos y decir, bueno, nosotros nos vamos a encargar de este barrio, ustedes de este, ¿qué solicitamos? Hacemos un lugar de acopio y en ese lugar de acopio que haya una persona de cada organización, de cada, ¿sabes? Como para ir distribuyendo según las necesidades de cada barrio. Uh-huh. Esto es necesario. Claro. Y yo creo que ante estas situaciones de emergencia, porque si no, ¿sabes lo que ocurre? Que cada uno, ¿viste? Pide quien... Hay por ahí mucha gente que está lanzando, no, se necesita esto, se necesita esto, se necesita el otro, y muchas veces a lo mejor no saben ni quiénes son, ¿sabes? Uh-huh. Entonces es bueno también tener darse cierta organicidad en estas cuestiones, porque yo creo que es mucho más operativo y se puede ayudar a mucha más gente. Perfecto. Luis, gracias por el contacto y esperemos que, bueno, la lluvia vaya pasando. Parece que hay buen pronóstico, por lo menos para el día de hoy va a ir mejorando y para los próximos días también, pero nos advierten desde el Servicio Meteorológico que vamos a tener un año lluvioso en esta región. Así que, bueno, va a haber que estar preparado. Y tenemos que estar preparados también para el frío, después de la lluvia, con la humedad que hay. Sí. Si despeja, hay que contar con que las temperaturas que vienen son temperaturas bastante bajas, uh-huh. y por eso, por lo que todo el tema de la campaña de frazada y de ropa de abrigo se hace muy necesaria. Así es.